Mi nombre es Franco y la jornada del 19 y 20, a mí me gusta decirlas así porque no hay 20 sin 19, y ese 19 a la tarde noche nosotros estábamos en la plaza y fuimos reprimidos, y el día siguiente, el 20, el jueves, estuvimos en la Plaza de Mayo tratando de entrar y tratando de ver qué es lo que pasaba, porque nos habíamos enterado que habían reprimido a las madres, nos habíamos enterado que la situación del país era cada vez peor y que era una situación que vivíamos día a día. Y así que en ese momento, con mis 19 años, como tantos miles de argentinos y jóvenes, estuve ahí y fui parte del argentinazo, fui parte de la rebelión popular del 20 y 19 de diciembre. ¿Y qué sentías en esa moto que iba así como abriendo, cómo les decían a ustedes? La caballería del pueblo. La caballería del pueblo. ¿Qué sentías montado en la caballería del pueblo? Mirá, hay algo, yo te conté, yo justo en ese mismo año, en una movilización de Cimeca, había perdido mi moto. Y yo estaba trabajando en bicicleta. Entonces había, como que de alguna manera, había descendido en mi condición de motoquero por el hecho de ser parte de una organización sindical que estaba peleando por mejores condiciones. Ser parte, yo en ese sentido lo veo como ser parte de un todo, ¿no? De parte de un pueblo que se ayudaba, que compartía los limones, que le decía por allá no vayan o vengan para acá. Era la solidaridad en su máxima expresión, en su estado puro. Y eso para mí, con 19 años, me marcó para toda la vida. Entonces, para mí, recordar el 19 y el 20 es un momento de reflexión, pero también un momento, sigue siendo un momento de lucha. Y por eso a mí me gustaría que todos los que puedan escuchar esto, invitarlos a seguir reflexionando, pero principalmente a seguir luchando en este 20 y todos los 20 que de acá en adelante nos queden. Bueno, entonces, en este poner el escenario de aquellos años, ¿no?, de los 90, previos a esta gran explosión que fue el 2001, ¿cómo era tu vida? ¿Vos vivías en la villa? Sí, a mí el 2001 me encuentra viviendo en Retiro, en la Villa 31, que ahí, si vos dividís en etapas históricas, donde uno puede pensar dónde arranca los 90, ¿no? Claro, los ¿dónde 90 arrancan con la hiperinflación en los 80, en el 89. Yo vivía en el barrio de San Telmo, una familia típica de San Telmo, donde mi papá militante peronista y mi madre también, que por cuestiones de necesidad económicas y de necesidades políticas se mudan a Retiro, a la Villa 31. Entonces, a consecuencia de todo ese proceso hiperinflacionario, todo de crisis, eso. De crisis económica, y también porque mi viejo militaba en la villa y tenía su unidad básica ahí. Entonces, y estaba cercano a sus compañeros y era el único lugar donde podía, digamos, tener un techo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros nos trasladamos a vivir a Retiro y ahí vivimos toda la vida hasta el día de hoy. Con todos mis hermanos, 8 hermanos somos. Mi mamá murió el año pasado por la pandemia. Mi mamá era la referente del comedor comunidad organizada, o sea, nosotros tenemos una historia dentro del peronismo de toda la vida con mi familia. El único oveja negra en la familia soy yo, Pero, y ahí en el 89, yo lo que recuerdo es mi mamá con las ollas populares, organizando la olla y estando ahí al lado de ella. Entonces, mucha necesidad. Los 90 fueron así. Los 90 fueron de mucha organización comunitaria y nosotros, para que te des una idea, nosotros no teníamos agua, no teníamos cloaca y no, la única organización que nos dio todo eso fue la propia comunidad organizada y para conseguir, para conseguir esas cosas. Desde el plato de comida hasta los servicios, la luz, el agua. Entonces era una villa que había sufrido en los 70 casi la desaparición por las por los militares. Las topadoras, ¿no? Las levantaban. Mucha gente expulsada, digamos, lo que se llamó el proceso de erradicación forzada. Y los 80, los finales de los 80 y los 90, se ve todo un, digamos, un repoblamiento y el crecimiento de la villa, ¿no? Y bueno, todo ese proceso de los 90, de casas, dos, tres casas por manzana, los 90 se van conformando o configurando a lo que hoy se conoce como una villa, pasillos. Y ahí también está Domínguez, va a... Eso es en el 95, si mal no recuerdo, con el surgimiento de la autopista Ilía, las topadoras de Domínguez sacan una parte, digamos, una parte del barrio que era necesaria para que pase para la autopista. Y eso lo sacaron directamente. Y eso lo sacaron. Y que ahí se resistió, ¿no? Entonces vos vivís, digamos, como con parte de la continuidad histórica, digamos, de las topadoras en los 70, también la figura de Domínguez en los 90 con las topadoras. Entonces, yo recuerdo haberlo visto por televisión, que se ve que no se dio cuenta. Y el tipo diciendo, saquen, así con un desprecio increíble. No, un desprecio. Fue filmado. O sea, y esa es la tradición, digamos, uno hoy del peronismo en los 90, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque ese es el perón. Porque después todo eso tiene su momento más álgido de la lucha en el 2001. Pero vos tenés todos los 90 la tradición de la CGT, la tradición del peronismo, digamos, cómo iba, digamos, la desocupación iba creciendo y el hambre iba creciendo. Si vos hoy podés contener una gran desocupación ya en el siglo XXI, es porque tenés 20.000 millones de organizaciones sociales. En los 90 eso era muy incipiente. Muy incipiente, claro. Entonces, no eran las organizaciones sociales, eran las organizaciones comunitarias. Las que sostenían ahí. Y eran principalmente las mujeres. Entonces, por eso yo siempre recordar los 90 es recordar a mi vieja. A tu vieja, mira. Con el inicio de las ollas populares, 89. Mira vos. No había. Entonces, claro. Lo hicieron ellas. Lo hicieron. Vos eras chico ahí. Yo tenía 8 años. Claro. Yo estaba ahí, al lado de mi mamá. Al lado de tu mamá. Entonces no tenía otro lugar donde ir sino estar al lado de mi mamá, viendo cómo se organizaba eso. Entonces tengo patente todos los recuerdos de la organización comunitaria que se fue dando. Claro, para vos la villa era eso. Sí. Gracias. Para vos la villa entonces es eso, es más que nada la organización vecinal. Exactamente, que no, que en realidad era lo que después se fue dando con las asambleas en el 2001, porque... ¿Cómo cambia la villa después? Mirá, la villa, yo para mí, ¿no? Digo, sí. Que uno puede, o tiene la posibilidad de poder analizar el tiempo y reflexionar, ¿no? Porque sí. Si vos... en el 76 al 77 tuviste 200.000 villeros expulsados de la ciudad de Buenos Aires, Y en, cuando comienza la dictadura, cuando comienza la democracia, en el 83 había solo 20.000 en todas las villas de la capital. Entonces hoy hay casi 500.000 villeros en la ciudad de Buenos Aires. Una sexta parte de las de los porteños son villeros. Es un ¿entendés? Y vos tenés en los 90, tenés el inicio de la lucha de los villeros históricos por la institucionalidad. Porque vos tenés todo el debate político se daba en torno a la erradicación de las villas. Entonces hubo toda una lucha de mis viejos, de muchos vecinos, en los 90, que era por la lucha de la erradicación de las villas. Claro, por la urbanización. Todavía no era urbanización. Todavía no. Ajá. Todavía la génesis. Sí, sí, sí. El proceso es la erradicación, o sea, sacarlas. Evitar la erradicación. Sí. Entonces vos tenías en los programas de esos momentos sí. gente como Macri diciendo no, hay que sacar las villas de la capital. Entonces en el 98 se da una ley, primero los villeros en el 91 lucharon por el derecho a la tierra, que es el decreto 1001 que firma Menem. Que eso también tuvo aparejado otros negociados del menemismo. Y el derecho a la tierra en la ciudad. En la ciudad y en el país, porque el decreto era nacional. Después, en el año 98, después se hizo la mesa de concertación en la ciudad de Buenos Aires, donde participaban todos los dirigentes villeros y las comisiones vecinales y su representación villera, donde evitaban este proceso de erradicación. Y luchaban por la erradicación de las villas. Después tenés en el año 98 la ley 148 que regulaba los procesos eleccionarios y el proceso de urbanización de las villas. Y después tenés en cada villa una ley particular de su propia urbanización, que muchos dicen reurbanización, otros dicen urbanización. Entonces, ese es el, digamos, más o menos el proceso que se vive, que se fue dando en las villas. Y todo ese proceso yo lo fui viendo y lo fui mamando desde muy chico. De chiquito. En nuestros barrios. Y ahora, por ejemplo, todo eso que se había logrado, ¿no? A través de los propios vecinos que la pelean. ¿Es así? ¿Continúa así o tiene otros componentes hoy la villa? No, hoy tiene. Yo te lo diría casi como que. Hay como. Digamos, hoy el Estado está presente de muchas maneras. A veces para mejorarlas y a veces para empeorarlas, porque vos tenés en una misma instancia, tenés el Estado Nacional, el Estado de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa. Es como un montón de instancias sí. en cualquier hecho que ocurra hoy en un barrio. Y así como los movimientos sociales en los 90 no tenían una estructura o no, o sea, digo, para pensarlo, sí, ¿no? Digo, para pensarlo. Hoy las organizaciones sociales también están en los barrios, los partidos políticos también están en los barrios. Mucho más que en los 90, digamos. Mucho más que en los 90, antes eran los radicales claro. y antes eran los peronistas. Los peronistas en los 90 vuelven a las villas porque, de hecho, estaba habiendo más comités radicales que unidades básicas claro. en las villas. Entonces, también fue una necesidad de la militancia peronista recuperar. Dice, no, los villeros son nuestros. No, los villeros también hay villeros radicales. Claro. Entonces, en ese sentido, también el peronismo manda a sus cuadros a militar a las villas. ¿Y hoy vos ves mucho asistencialismo en las villas o cómo sería la relación con esas organizaciones? No sé si llamarlo asistencialismo. Yo veo que la profesionalización de la política o las estructuras o cómo se fueron estructurando en los movimientos sociales, veo eso también, vos lo ves, digamos, yo hoy no milito principalmente en la Villa 31, pero vos lo ves, digamos. Sí. Hoy hay una profesionalización de muchos de esos militantes, en muchos, de hecho, muchos. Yo tengo 8 hermanos, 4 son profesionales, claro. abogados, psicólogos sociales, sí. otros, digamos, y siguen viviendo en el barrio. Entonces, claro. Porque es su barrio, digamos. Es su barrio. Entonces hay un derecho adquirido con el tiempo y también hay una identidad adquirida. Entonces, que mi hermana es abogada, tiene 30 años y decide también vivir ahí. Y también lucha por mejores condiciones de hábitat en la ciudad, ¿no? Porque aparte también, ahí también hay toda una sociedad que a nosotros nos negó el derecho de ser porteños. Sí. Y nosotros somos porteños. Incluso más que cualquier otro, ¿no? Claro. Porque así todo decidimos seguir siendo porteños. Claro, claro. Y es una lucha y hay que hacerse cargo de esa porteñitud, digamos. Y yo soy porteño, igual que Gardel, ¿entendés? Claro, entonces, claro. Hay que sentir orgullo de ser porteño, porque si no, como que quedaría que regalamos esa identidad porteña a la derecha o a los sectores conservadores. Es mentira eso. Los porteños lo hicieron los conventillos, seguro, lo hicieron los trabajadores del puerto. Digamos, esos son los porteños, la verdad. No los de otros. Pero bueno, esa identidad porteña, yo la sentí en los 90, porque a nosotros nos negaron sistemáticamente la posibilidad de ser ciudadanos y ciudadanos. Entonces, y ahí comienza esa, digamos, ese sentido de identidad o esa pelea. Sí, claro, claro. Nosotros, y ahí en mi adolescencia, junto a mi papá y otros compañeros que armaron la Federación de Villas, yo participaba de la Juventud Villera, y tenía 13 años, 14 Ajá. años, y nos organizamos, y mi primer lugar de militancia fue junto a los cartoneros, en la Villa de la Ciudad. Ajá. Militar junto a ellos, organizarme junto a ellos, para en ese momento, en los 90, discutir la basura, cuando Macri era dueño de Maldivas. Claro, cierto, sí. Y que la basura tenía dueño, entonces vos vas viendo cómo en todo momento la resistencia, la propuesta de un sector que era totalmente marginado, porque hoy son un actor político reconocido, los villeros, o los militantes villeros, hay un montón de organizaciones villeras. Sí. Y que tienen reconocimiento y ya tienen espacio, pero en los 90 era mala palabra, y era mala palabra tener en tu documento la dirección de la villa. Hoy es distinto, de hecho, hasta culturalmente es aceptada la cultura villera, entre comillas. Digamos, hay otra, en los 90 no pasaba eso. Vos en los 90 ibas a un colegio en el centro y te miraban mal. ¿O no podías dar la dirección? No podías conseguir trabajo. No conseguías trabajo directamente con esa dirección. Entonces había ciertas dificultades para dentro de la sociedad. Y bueno, y a mí siempre me apasionó esa identidad y ese orgullo de ser villero y también de ser porteño, ¿no? Es el mismo orgullo, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, y ahí, bueno, cuando vos estudias o ves los procesos organizativos de los 60, los 70 en la villa, es muy similar al de los... muy similar en algún cierto punto, pero el sentido comunitario, cómo va ordenando la vida dentro de la villa. Ajá. Bueno, bárbaro. Estudié a estudiar cooperativismo a Uruguay. Ajá. Entonces me formo en el cooperativismo. ¿En Uruguay? Mira. A 18 años soy el referente nacional del movimiento del Instituto Amorizado del Cooperativismo. Mirá, así que tuviste una serie de pasajes militantes. Sí, sí. Siempre comunista. Muy joven. Muy chico, siempre fui comunista. Ah, comunista. Claro, pero como también... ¿No en el Partido Comunista? ¿O sí? Yo militaba en el Instituto Amorizado del Fondo Cooperativo. Claro. Con Florian Gorini. Con Gorini, mirá vos. Y después termino ahí y después me meto al sindicalismo, en CIMECA. Y ahí en CIMECA tuve una formación marxista. O sea que, entonces, recopilando un poco tu trayectoria, ¿no? Para llegar a CIMECA. Vos primero, tu primera militancia es en... En la Juventud Villera. con la Federación de Villas. Y después ya más, ya en tercer año, cuarto año, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Y por qué te orientaste ahí? Porque como dentro de la federación estábamos organizando a los compañeros cartoneros y estábamos trabajando con ellos. Ah, por una cooperativa. El tema de las cooperativas. Ahí te fuiste a formar, digamos. Claro, y la única persona que a nosotros nos dio un lugar para, primero para formar a los compañeros, para conformar los estatutos y un montón de cosas, fue el Instituto Movilizador y después y Florian Gorini. Mirá, y entonces ahí con el viejo tuvimos un buen vínculo y yo me quedé enganchado con todo eso y el mundo cooperativista y bueno, decidí ser parte del instituto hasta los 18 años, que cuando termino el secundario yo me meto a laburar con la moto. Yo también, ¿qué hacías, envíos? Primero empecé a trabajar en bicicleta. Después, después tuve una moto y en julio, 2 de julio del 2001, en una manifestación de CIMECA, en ese momento el intendente de Ibarra, 2 de julio del 2001. Sí. Una movilización multitudinaria de CIMECA. ¿CIMECA cuándo había sido creada? Perdón. Y fines del 99. Ah, fines del 99. Fines del 99, 2000. ¿Se agrupan los muchachos de los motoqueros? Sí, sí, se empiezan a juntar en las distintas paradas. Acá en Capital, ¿no? En Capital. Y después estaban las distintas regionales, CIMECA Norte, CIMECA Sur, CIMECA Oeste. Había también... nacido otra en otras provincias, en Jujuy, en Córdoba, en Salta, extiende, en Rosario. Es nacional, es un mirabo, no sabía que era tan extendido. Sí, sí, se había extendido, pero ya después del 2005 en adelante. Todo. Ajá. En el 2005 en adelante se va. Yo ingreso a CIMECA justo en el 2001. En el 2001. ¿Esto que vos decís, esa movilización de que era el julio del 2001? Contra el Ibarra, en esta especie de modernizar la ciudad, digamos, porque también hay que contar todo a veces la historia, digamos, porque sí. que hoy gobierne... la derecha en la ciudad tiene que ver con que el progresismo hizo estragos, ¿no? En el 2001 Ibarra había todo lo que es el microcentro porteño, donde era el lugar natural de nuestro trabajo, porque yo trabajaba en el macrocentro, que vendría a ser Córdoba y Florida, en la galería Jarros. Sí. Había una mensajería y yo trabajaba ahí. Entonces todo mi trabajo básicamente era hacer trámites en la zona, en la City porteña, ¿no? Lo que se llama todo. Claro, los bancos, todo eso. Todo el tema bancos. Entonces nosotros veníamos ya en esta especie de Ibarra, había marcado el microcentro y había prohibido el ingreso de las motos. Entonces, claro, era un problema. Claro, entonces había hecho unos pilotes que todavía están. Sí. Unos pilotes, bueno, esos pilotes son de la época de Ibarra. Mirá vos, yo entonces, pensé. Entonces era el momento de la prohibición del trabajo, digamos, estaba yendo en contra de nuestro trabajo. Claro. Digamos. Claro, te obstaculizaba el movimiento. Claro, entonces ahí habíamos organizado una marcha. Hubo otra marcha anterior también de CIMECA por el tema de los peajes. En esa época un peaje valía un peso o 50 centavos, no me acuerdo, pero era mucha plata. Claro, porque y además, vos tenés que pensar, claro, que la nafta valía un peso. Claro. Entonces, claro. Y que si, y además entras y salís, o sea, podés entrar, claro, muchas veces. Nosotros considerábamos en esa época que el peaje era muy caro. Entonces se nos ocurrió hacer una marcha a los peajes. Contra el peaje. Entonces, y bueno, y en ese momento, en julio del 2001, en esa movilización, nuevamente termino en el hospital. O sea, yo de acá, del 2001 en adelante, mi la vida mal. Pasa por los hospitales y las comisarías. Tuve 10 detenciones, no. Nunca terminé en cana, sí, en la cárcel y todo eso, pero tuve. Pero siempre la marcha terminaba en cana porque detenía, porque bueno, era. O sea, era una etapa borrascosa. Era muy revoltoso. O no era revoltoso, siempre me llevaban. Rebelde, claro. Y no, es que ¿no? Los tipos te llevaban. O sea, ya te conocían y te llevaban. Sos grandote encima. No, pero tiene una cara de nene. Yo ahora tengo que cumplir 40 años, tengo 39 años. Ah, mirá. Imagínate mi cara cuando tenía 18, 19 años. Parecía que tenía 15. Era claro. Flaco, flaquito. Claro. Bueno, pero siempre terminaba en una, digamos. Y esa movilización, veníamos por Diagonal Norte, llegando a la catedral. Todo cortado, lleno de moto, un loco que después, investigando, era un policía retirado, nos llevó todos por delante. ¿Y a quién es el primero que llevó por delante? A mí. Vas a ver la tapa de Crónica o Diario Popular, está en primera tapa, mi moto tirada abajo de la. No. ¿Y dónde fui a parar? Al Hospital Argelich. Nuevamente. No, es el inicio. Claro, esa es la primera. Después vuelvo varias veces más. Al mismo hospital. Termino en el Argelich. Y bueno, obviamente la camioneta termina prendida a fuego. Desastre. Quedo tirado en el piso, imagínate. Me vienen, me agarran. Yo termino en una ambulancia, no sé cómo llegué. Porque a todo esto en el medio. La infantería peleándose con los pibes de Cimeca, todos los motoqueros, la policía, y en el medio tirado yo. Claro. Que la policía me quería agarrar para subir a la ambulancia. No, igual pibe no lo tocaba. Oh, bueno, imagínate. Y vos decís, ¿cómo? Porque yo participaba en las movilizaciones de Cimeca. Era delegado de mi agencia con 19 años. Pero todo el mundo era de Cimeca, ¿entendés? Dentro de los motoqueros. Dentro de los motoqueros, porque era el gremio. Entonces, pero todo el mundo se afiliaba, digamos. Claro, vos todos, nosotros era todo muy. En ese momento éramos 20 en la agencia, che, que elegí un delegado. Los 20. Votemos, soy el delegado. Listo, yo soy el delegado si me votaron mi compañero. Claro. Era claro. Totalmente. Pensar que hoy todavía no se eligen delegados en algún lugar de trabajo. Pero bueno, en esa época era el delegado. Claro. Tenía 19 años, tenía mi motito, me llevaron por delante, pero en ese día es donde me hago de Cimeca, de verdad. ¿Por qué? Julio, porque cuando yo salgo, un compañero de Cimeca me acompaña en la ambulancia, que yo no conocía, que lo tenía visto, pero me dice, mirá, yo soy del gallina, yo soy de gallina, y pide hijo, yo soy de hijo, yo empieza a hablar y me acompaña en la ambulancia. Y va conmigo al hospital, a la Argelich. Bueno, en el hospital ven que no, estaba bien, qué sé yo, porque no sé, no sé si me había desmayado, pero bueno, estaba bien. Y en esa época se usaba mucho el radio, y gallina le tiran un radio y dicen, che, ¿cómo está Fran? No, está bien, está acá conmigo. El compañero está bien. Me dice, bueno, esperanos, que ahí vamos. Yo pensé que venían dos o tres. Cuando veo que salimos con el compañero, con el gallina. Del hospital. Del hospital, por Almirante Brón, de la guardia. Y nos vamos hacia la esquina, Pimargal creo que es, hacia la esquina. Me dice, esperamos que están llegando. Y veo que vienen cortando todo Almirante Brón, un montón de motoqueros. Me hacen subir a un cosito, se sube el compañero y anuncia. Le ganamos a Ibarra, los pilotes, no va a haber pilotes. Y el compañero está bien. Y todos Claro, una mística. Almirante Brown, toda cortada, todos tocando bocina, ¡guau! Wow, ganamos. La fiesta. Y el compañero está ahí, entonces yo estaba re feliz. Entonces, claro. Imagínate, 19 años. Una fiesta. En esa situación, re contento, y dije, bueno. Gracias, ¿sí? Y un compañero me dice, bueno, elegí la moto que quieras y que te lleve a tu casa. Y ahí nos vemos mañana, así que pásate. Porque Simeca en ese momento funcionaba en el local de hijos, en Venezuela al 800. Claro. En el local viejo de hijos, ahí funcionaba Simeca. Y bueno, y así entré a Simeca. ¿Lo forman hijos originalmente? Lo forman algunos compañeros. Algunos de hijos. El fundador es de hijos, uno de los fundadores. ¿Y por qué? ¿Se dio la casualidad que ellos se habían puesto de motoqueros? Sí, también. Se dio una habían cierta... hecho también una cooperativa y como era un gremio muy negrero, como que trabajaba muchas horas, sí. Y había como que te podían echar y tomar así muy fácil, entonces también se habían organizado ante eso. Esa vulneración, claro, masiva de derechos. Y todos jóvenes, muy jóvenes. Yo era el más chiquito de todos en ese momento. Claro. Yo cuando entro a Simeca, con 19 años, era el más chico. Y yo ya venía laburando hacía casi un año arriba de la moto. Y entonces, después ahí te metiste, nunca, te agremiaste. Nunca más me fui, hasta el 2010. Y en el 2005, con 23 años, me eligen el secretario general. Y ahí, el sindicato, ¿qué cosas hace, digamos? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál era la dinámica interna? Y ahí vos imaginate que en esa época, cuando nosotros entramos a Simeca, cuando yo entro, el 100% de la actividad estaba en negro. Entonces, cuando después del 2005, cuando más o menos somos parte de la conducción con un grupo de compañeros, empezamos a sindicalizar y ya tener un sindicalismo. Hasta el 2005, 2004, siempre estuvo bajo la sombra o las cuestiones del 20 de diciembre, ¿no? Entonces la cuestión es más de la movilización, más en el recuerdo del 20 y no tanto en la cosa interna del mejoramiento. Claro, de... y no tanto en la cuestión gremial, digamos, de alguna manera. Yo lo divido así más o menos en esa etapa. Después de 2005 Simeca tiene como un avance hacia lo gremial y hacia la sindicalización y la conformación de regionales en todo el país. Entonces ahí nos damos esa tarea. Comienza por la cuestión del negro, sí, regularizar eso. La primera eso vez que lo vamos a ver a tomada, dijimos, Carlos, nosotros estamos de acuerdo con lo que están haciendo, trabajo registrado ya. Y cómo de vuelta volvemos a estar detenidos, porque volvemos a estar, yo estuve detenido en la comisaría de la 3 en Tucumán, de vuelta en la 2, ¿por qué? Por hacer asamblea en los lugares de trabajo. Entonces, hacer asambleas, y nosotros hacíamos asambleas e inspecciones. O sea, hacían de hecho, más allá que tuvieran o no tuvieran. Claro, no, pero las inspecciones las hacíamos con el Ministerio de Trabajo. Ah, así sí. Todo, igual terminábamos detenidos siempre. Mirá. Porque bueno, las asambleas se pasaban, venían los dueños, siempre había alguna que otra. ¿Y los detenían? Ahí te llamo un ratito. Entonces, sí, nos detenían. O sea, los tenían de punta también, ¿no? Sí, bueno. Era un odio visceral con la policía. Claro. No, y con los patrones. A esta altura los patrones ya también se habían organizado en la Cámara de Empresarios de Motomensajería. Ah, mira, que no estaban antes organizados. Que no estaban, se organizan a raíz de la organización central. Claro. Después del 2001. El SEMARA. Y bueno, y ahí Simeca empieza a tener más relevancia en las cuestiones sindicales y bueno, y se dedica de lleno ya a toda la cuestión más sindical. Más salarial y de condiciones de trabajo. Y bueno, ¿y van consiguiendo cosas? Sí. De hecho, Cimeca, después de esas inspecciones, después se empieza a regularizar, digamos, el trabajo, pero había un inconveniente, porque no se regularizaban a los trabajadores en un convenio que tenga que ver con su actividad, sino se los blanqueaba en comercio, que era el convenio siempre a la baja, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza también a, claro, a cuestionarse y a reclamar otra pelea al Estado, el reconocimiento con la personería, primero la inscripción gremial y después la personería jurídica. Entonces ahí también se da toda una lucha, en el 2005 también, después de una movilización somos reprimidos y terminamos en el hospital. Qué locura, y al día, ¿no?, siguiente nos dan la inscripción gremial. Ahí también terminó en el Argerich, ya era medio entrenada. Son cliente ya. Ya era cliente. Ya. Primero terminó en la comisaría, en la segunda. También cliente. Que ahí nos habían cagado a palo y después nos mandan a la comisaría, al hospital. ¿Y ustedes, por ejemplo, tienen un salario de motoqueros? ¿Logran ese convenio? Eso se logra ya después del 2010. Después del 2008, en realidad. Ajá. En el 2009, el gobierno le da la personería gremial, jurídica y todo, sí, a la CGT. Nosotros éramos un gremio de la CTA y después se la daba un gremio de la CGT, que tenía acuerdos con la Cámara Empresarial. Otro gremio, otro sindicato de motoqueros. El poder político y económico de las cámaras empresariales arma un sindicato paralelo y ese sindicato paralelo otorga la personería con el... O sea, es el reconocido. Y hasta el día de hoy es el reconocido. Es el reconocido. ¿Y ustedes siguen? ¿Existe Cimeca? No, Cimeca ya no existe más. Está un sindicato que hay algunos compañeros de Cimeca que siguen siendo, en términos del cotidiano, se le dice al motoquero, se le dice fletero. Ajá. Hay compañeros que siguen trabajando arriba de la moto que hoy están dentro de un sindicato que se llama SUMRA, y ese SUMRA son muchos de los viejos motoqueros, muchos de los pibes que eran de Cimeca. ¿Y ese está dónde? ¿La CGT también? También está en la CGT. ¿Y tienen un... ¿Y de qué SUMRA qué quiere decir? Sindicato único de conductores de mensajería, de motos, de la República Argentina. ¿Y tienen un convenio nacional? Ellos no, los que tienen el convenio otro es ASIM, que es parte de la... ¿Cómo se llaman los otros? ASIM, ASIM. Asociación Sindical de Mensajerías, Motomensajerías, con doble M. Ajá. Gente fallecida en accidentes de tránsito. Qué barbaridad. Que nosotros decíamos, no son accidentes de tránsito, son... No, son asesinatos laborales, como les dicen ahora, ¿no? Entonces, lo que nosotros decíamos, todo esto pasa por, digamos, vos estabas entrando al siglo XXI y seguías trabajando a destajo. Porque mientras más trabajabas, más tenías la posibilidad de ganar más. Entonces era... Te matabas. Era la crisis del capitalismo. Sí, era la crisis. Estaba sobre nosotros. Claro, sintetizaba en los cuerpos estos totalmente expuestos en la calle, ¿no? Vos pibes que con muchos problemas, digamos, problemas de adicción, claro, problemas de... entonces... Sí, una conjunción de los problemas de la juventud, de la crisis 90, y del tipo de trabajo, ¿no? Entonces era obvio que... Los pibes, en el momento que juntábamos 1.500 motos o los compañeros que se juntaban a reclamar algo, era evidente que siempre terminaban hechos de violencia. Primero por la provocación de la policía, que los pibes no iban a tolerar, que encima todo el día a vos te verdugueaban arriba de la moto, te hacían la multa, te sacaban la moto porque antes no estaba tránsito, no estaba todo esto, claro, sino era la misma policía que te la sacaban ellos. Eran los que te orgullaban, que te sacaban plata para laburar. Entonces todo eso, claro, en el momento del reclamo y en el momento de la provocación, los pibes no se quedaban en el moto. Claro, producía una respuesta violenta. Entonces el odio era de verdad, ¿entendés? Porque ellos representaban al verdugo, básicamente. Claro, claro, claro. Y era la representación del Estado, el no Estado, porque no había nadie que regulara. Claro, la desprotección. Era solo. Claro. Vos estabas solo con tu moto, peleando peso a peso tu reclamo. Sí, sí. Entonces, por eso las primeras movilizaciones tenían que ver con el peaje, claro, con los pilotes para poder entrar a trabajar, claro, en el microcentro, y después se fue teniendo más una lógica sindical de reclamo a cuestiones del convenio colectivo, el blanqueo, claro, inspecciones, mejores condiciones de laburo. En la jornada, seguramente. Mejor claro, reducción de jornada. Claro. Entonces, Simeca, en ese sentido, fue algo novedoso, no solo porque participó del 20 de diciembre, sino que organizó a un sector de la clase trabajadora que estaba totalmente desprotegido. Claro, claro, claro.